Hola, muy buenos días, estimados oyentes. Hoy tengo el gusto de estar al frente del programa, gracias a Bachita que me ha dado la confianza de poder estar hoy con ustedes nuevamente. Ella, como nos anunció, creo que la semana pasada tomó un periodo de vacaciones y muy bien merecidas, muy bien ganadas después de tanto trabajo, arduo trabajo dentro de la Casa de la Cultura. Pero hoy estoy acá para hacerme cargo del programa, para dirigirlo. Vamos a tener un programa un poquito más largo, vamos a tener un tema bastante interesante, de mucho interés. Mucha gente nos lo ha pedido y ha solicitado que hablemos de este tema, y para ello hemos invitado a Pablo Illingworth. Pablo es un muy conocido neurolingüista, máster en el tema, coach, mentor y muchos otros títulos más que le puedo dar, pero más vale le doy la bienvenida y dejemos que él personalmente haga su presentación. Bienvenido, Pablo, muy buenos días. Gracias, Fer, realmente un placer poder compartir contigo micrófonos y obviamente también regresar a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es un placer poder compartir, y bueno, bien que lo mencionas, sí, si hablamos de títulos hay un montón de ellos. Así es. Pero más allá es el tema de poder compartir con la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través de la radio, y poder compartir un tema tan, tan importante, y es cómo poder manejar ese luto, ¿no? Ese duelo que sucede y que nos pasa con todo, no solo con familiares, amigos, sino también vamos a hablar un poquito del luto que vivimos con otras cosas, como por ejemplo el tema de una mascota, como por ejemplo el tema de una relación o el tema de un trabajo. Es decir, todo el duelo que podemos vivir ante muchas situaciones que se presentan en nuestra vida. Así es que nada más, como Pablo Illingworth me presento acá, con la experiencia de vida de la programación neurolingüística y el coaching, y cómo vamos a aplicar las neurociencias a este tema tan interesante para el cual me has invitado. Así es, Pablo. Bueno, nuevamente te doy la bienvenida. No hagamos esperar más a nuestros queridos amigos. Mira, el tema del luto o del duelo, como se lo conoce acá en el Ecuador, y como tú dices, aplicado a muchas situaciones de nuestra vida diaria. Hablaba yo la semana pasada con Bachita y le decía, mira, el tema es tan cotidiano que si estaba de moda el partido de fútbol que perdió uno de los equipos importantes de la capital, donde muchos de los hinchas, muchos de los fanáticos pasan por ese proceso de un luto de corto tiempo. Pero todo esto nos permite tener un esquema. Acá en nuestro programa, nuestro eslogan o nuestro lema es que no dejemos que la mente nos domine. Nosotros dominemos a nuestra mente, porque estamos claros también de que todos estos procesos emocionales tienen mucho que ver con nuestra mente, con nuestro estado o nuestra situación mental del momento. No sé, ¿qué nos puedes aportar tú en ese sentido? Bueno, partamos un poquito justamente de lo que tú mencionas al momento de hacer referencia a que acá en nuestro país. Entonces, hablemos un poquito en función a la identidad que vivimos. ¿Por qué razón? Porque esto va a impactar en todo lo que nosotros hacemos, y más aún en el tema del duelo. Cuando nosotros hablamos de la identidad, el ser humano genera su identidad individual. ¿Cómo lo hace? A partir de la tercera semana de gestación, el cerebro ya está formado prácticamente y empieza a recibir un sinnúmero de inputs de información. Todas las entradas de información que se pueden tener se van generando, y esto va generando, de hecho, conexiones neuronales que generan historias, que crean historias en nuestra vida. ¿Correcto? Entonces, estas historias, ojo con esto es impresionante cómo funciona nuestro cerebro, porque dentro del cerebro tenemos una parte que es el cerebro límbico. Y esta parte del cerebro límbico, hay tres elementos claves que vamos a utilizarlos ahora, tanto para las técnicas del manejo del duelo como también para poder entender lo que sucede. Y estamos hablando de la identidad de una persona. Aquí podemos decir que tenemos estas tres etapas, o estos tres niveles, o tres elementos claves. El primero es el hipocampo. En el hipocampo tenemos un montón de historias. Es nuestra memoria a largo plazo, ¿correcto? Así. Entonces, todo lo que sucede en la noche, nosotros pasamos al hipocampo, y ahí automáticamente es como el archivero que llevamos. Pablito, hablemos de que esa parte de nuestro cerebro es la que genera nuestros recuerdos durante el sueño, es decir, ¿los sueños o no? Nuestros sueños van mandando la información allá. ¿Sí? Okay. Digamos que nosotros tenemos, cada mañana recibimos, apenas nos despertamos, una memoria USB, ¿sí? Un flash memory. Perfecto. Lo recibimos en la mañana, con una capacidad impresionante, teras de capacidad de información. Y allí vamos a guardar colores, sabores, sensaciones, historias, todo lo que sucede en nuestro día a día. Por ejemplo, las señales de tránsito, que casi caso omiso hacemos a las señales de tránsito, pero están ahí, están guardadas ya en este flash memory. Cuando tú te vas a dormir, ¿sí? Cuando ya dices hasta mañana, te das la vuelta y a dormir, en ese momento conectas ese flash memory con la memoria a largo plazo, es decir, con el hipocampo, y okay, empiezas a trasladar toda la información allí. Toda la información que para ti es relevante pasa a la carpeta de mis favoritos, como en la computadora, ¿sí? En donde puedes tener acceso inmediatamente a la información. Y lo que para ti no es tan relevante, que puede ser, como te decía, una señal de pare, un semáforo, un olor, la temperatura, cualquier cosa que para ti no fue relevante en ese día, pasa simplemente a la carpeta de reciclaje. Y en la carpeta de reciclaje no es que la puedes borrar, es que simplemente está ahí para cuando tú lo necesites puedas recuperar esa información, ¿correcto? Okay, correcto. Entonces, ahí en el hipocampo estamos guardando toda esa información, tanto en la carpeta de mis favoritos como en la de reciclaje, ¿sí? Toda esa información está ahí guardada. Junto al hipocampo tenemos la amígdala. Yo le llamo el cuerpo de bomberos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esta es la que aplica la alarma. Cada vez que las conexiones neuronales hacen clic o se conectan de tal manera en que se asemeja a algo que sucedió, que está grabado en el hipocampo, automáticamente la amígdala suena la alarma, ¿sí? Entonces, okay, como... Y en ese momento, ¿sí?, se activa el hipotálamo. Y el hipotálamo lo que hace es generar reacciones viscerales. Por eso es que decimos que pensamos con la panza, ¿sí? Entonces, por eso es donde sientes las emociones. El miedo sientes en el estómago. La ira sientes en el estómago, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque es ahí donde están alojadas las células, ¿sí?, que son muy similares a las neuronas y que manejan toda la parte de conexión con la parte límbica, que es la parte visceral en el estómago, ¿sí? Por eso decimos que actuaste con las tripas, pensaste con las tripas, ¿sí? Pero es un tema simplemente de que la conexión neuronal está hacia allá, ¿sí? Y por eso es que muchas ocasiones, por ejemplo, para luego ya ir entrando en el tema del duelo, pero por ejemplo cuando tú te encuentras con una expareja, ¿sí?, y automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Tu cerebro reconoce a través de la conexión neuronal la cara de tu pareja, ¿sí? Es como que pasó el escáner y dice... La amígdala toca la alarma y automáticamente el hipotálamo genera esa reacción emocional, que puede ser ira, tristeza, cualquiera de las emociones, miedo, alegría, rabia, tristeza, amor y excitación, como emociones básicas, ¿sí? Por supuesto. Y es así como actuamos. Okay, quiere decir entonces, Pablo, que cualquier situación que nosotros vivimos en el día a día, tomando esta división que tú has hecho de la parte cerebral, puede ser manejada de una u otra forma. Y ahora que tú hablas de reaccionar con la panza o con el estómago, como normalmente se conoce, ahí es donde vamos a trabajar, ahí es donde vamos a hacer el trabajo aquel con la neurolingüística para poder controlar y que esas reacciones no sean las del estómago, uh-huh, sino que sean un poco más consensuadas y un poco mejor manejadas para que el resultado sea positivo. Exacto, y esto es sumamente importante decirles a todas las personas que nos escuchen, y por favor díganle a todas las personas que no nos escucharon, coméntenles de este tema. ¿Por qué razón? Muchas ocasiones nos han enseñado a que tenemos que controlar nuestras emociones. En todos los trabajos, los gerentes y demás empiezan a dar feedback a sus líderes, a sus colaboradores, y les dicen, por favor, dentro de la evaluación de competencias que hemos tenido, vemos que usted tiene que aprender a controlar sus emociones. La mamá en casa le dice al niño, a la niña, al joven, a la niña adolescente, le dice, por favor, controla tus emociones. Es más, en la discusión entre parejas, el esposo a la esposa o viceversa le dice, oye, por favor, ya, controla tus emociones. Eso es lo peor que podemos hacer. Las emociones no se controlan, se las vive. ¿Qué tenemos que controlar? Es la reacción emocional. Ese es el punto de... Ahí radica la diferencia, ¿sí? Con el tema que estamos hablando o que vamos a hablar el día de hoy ya profundizaremos. Pero, por ejemplo, cuando fallece una persona, te da tristeza y es normal y tienes que vivir esa tristeza. Así es, mucha gente, mira, y antes de entrar ya a fondo en ese tema del duelo, del luto, ahora que hablas de emociones, muchas veces cometemos ese error con las creencias y la forma en que nos han criado y todo lo que venimos arrastrando de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Aquellos dichos de que los hombres no lloran, aquellos dichos de que a los niños los machos no lloran, se paran y siguen. Exacto. Todo ese tipo de cosas tienen mucha relación con lo que tú nos dices hoy. No es la forma como reaccionas ante las emociones de manera inicial, sino cómo controlas y cómo luego haces cómo le pones un filtro para que el resultado sea mejor de lo que uno quiere. Exactamente. Y por eso es sumamente importante entender el tema cultural. ¿Correcto? Así es. ¿Por qué razón? Porque nosotros desde el momento en que empezamos a formar nuestro cerebro, vamos, una computadora tiene, y digo la computadora para estar a tono con la tecnología con de el hoy momento, por hoy, así es. ¿No es cierto? Toda computadora tiene una dirección IP. ¿Qué significa esta dirección IP? Es como la cédula de identidad de la máquina. ¿Correcto? Entonces, el momento en que tú tienes tu dirección IP, te puedes conectar con la red, te puedes conectar con la internet, en fin, puedes estar realmente conectado en toda esta red de información. ¿Correcto? Es lo mismo que cuando nosotros tenemos nuestra cédula de identidad, pues tenemos un número que nos identifica para todo lo que hacemos en el mundo, no solo aquí en el Ecuador, porque yo me voy a otra parte del mundo y tengo un número que me identifica y ese número es el número de tu pasaporte. ¿Sí? Antes teníamos número para todo, ¿no? O sea, había como tenías que aprenderte el número del pasaporte, el número de cédula, el número de cédula militar, ya se unificó todo, digamos, exactamente. ¿Sí? Entonces, ese número, ¿sí? Es como tu código de barras, ¿sí? Y ese código de barras te identifica aquí, en China, en Francia, en todo lado, ¿correcto? Ahora, ese número de cédula que eres tú, tiene un montón de cosas que te identifican. ¿Y por qué hago referencia a la dirección IP? Normalmente es la I y la P. Ahora vamos a hablar de la I, la P y la E. Es decir, tú vas a tener creencias que te inhiben. Okay. Es decir, que te frenan a hacer las cosas. ¿Y esas creencias, Pablo, de dónde vienen? ¿De dónde salen esas creencias? ¿Por qué tenemos esas creencias que muchas veces no son las mejores? Es decir, nos limitan o nos acortan en la capacidad nuestra, pero están ahí. Total. Y claro, si nos ponemos a hablar de todo lo que son creencias y demás, podemos irnos todo un programa solito, ¿no? Pero a lo mejor una capsulita. Ok, ahí. Esta cápsula que te voy a decir es importante. ¿Cómo se forman las creencias? Nosotros tenemos filtros para poder observar la vida, ¿sí? Así es. Y una vez que ese filtro se confirma, se convierte en una creencia. Perfecto. Entonces, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿sí? Nuestros padres nos lo dijeron de una manera muy muy firme y el rato en que autoritaria, tú autoritaria, diría, ¿no? ¿Sí? Y el momento en que tú te caes como hombre, pues entonces tienes dos opciones: o soltar el llanto o, como decían, aguántese como macho, mijo, ¿no es cierto? Entonces, si tú te aguantaste como macho, entre comillas, automáticamente fortaleciste esa creencia. Ajá. De que los hombres no lloran. Pero como le viste que tu amiga que estaba en la bicicleta contigo se cayó y ella sí soltó el llanto, las nenas sí lloran, los hombres no lloramos. ¿Correcto? Okay. Y eso fortaleció esa creencia que inhibe tus emociones. ¿Sí? Por ejemplo, las abuelas solían decir, vea mijito, no se enamorará, no entregue todo, guardará hacia alguito. Entonces, totalmente. Esa es una creencia que nos inhibe. ¿Por qué razón? Porque el rato que estoy viviendo una relación con alguien, pues no tengo que entregarte. Es como esa vocecita de la abuela que está ahí en la cabeza, que te dice, no se enamorará, no entregará todito. Protégete, cuídate. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que haces en ese momento? No entregas el amor que tienes para entregar. Y por eso tu pareja te dice, qué frío que eres. Ojo con esto, ya Gracias. Te instalaron una nueva creencia. Eres frío. Entonces, en el momento en que tú instalaste ese frío, te pusieron un filtro y tú, qué sé yo, tu hija te dice, ay papi, ¿por qué no me demuestras cuánto me amas? ¡Qué frío que eres! Otra vez te dijeron lo mismo. Entonces, ¡boom! Vas reafirmando. Sigues afianzando. Exactamente. Y es así como empiezas a afianzar creencias que inhiben tu comportamiento. Ajá. Por ejemplo, en casa puede ser un tema de que te dicen, cuando los padres hablan, los niños se callan. Respete la autoridad. ¿Sí? Y no pongo la palabra que suelen decir porque estamos en radio. ¡Carajo! No, y el tema cultural, como tú dices, influye mucho porque tenemos una sociedad ecuatoriana y sobre todo nuestros abuelos, nuestros padres, muy conservadores, muy creyentes en muchos casos, que sí te ponían ese tipo de frases. Y no solamente era la frase, era una orden, era un mandato que Exacto. tú tenías y debías cumplir, porque si no estabas faltando al respeto dentro de Correcto. Tu criterio. Correcto. Ahora, es súper importante esto, ¿por qué razón? Porque ellos hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron, con la información que tenían. Así Antes es. No se manejaba esta información del cerebro, y por ende no podemos ir a echarle la culpa, es que por mi padre soy así. Oye, si tú ya conoces ahora esto y tú ya puedes cambiar, ¿sí? Y esto es sumamente importante. Te decía este tema de que cuando los padres hablaban, decían, por favor, usted cállese, usted es menor, usted no hable, a la autoridad se la respeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El rato que tú ya con esa creencia establecida en la cabeza, llegas a trabajar, entonces, y tu jefe comete un error, no puedes decir nada. ¿Por qué? Porque a la autoridad se la respeta. ¿Sí? Y hoy por hoy se está midiendo mucho la ruptura de este patrón de que el jefe dijo, sino que más bien se busca que la gente desafíe la autoridad. Y este desafío de autoridad no es ser irreverente ante la autoridad, pero sí es cuando hay algún error, por favor, dilo. Rompe ese pensamiento grupal porque eso nos permite hacer exponenciales en el crecimiento. Pero es una creencia que está ahí, que te inhibe. Hay creencias que te prohíben. ¿Y qué es lo que te prohíben? Por ejemplo, es el tema de levantarte de la mesa hasta que todos terminen. ¿Correcto? Ok, eso te prohíbe levantarte de la mesa, ¿ya? Y hoy por hoy, por ejemplo, ya eso no se maneja. Hay creencias que se han ido perdiendo, ¿sí? Hay otros que se han ido fortaleciendo, pero también la E son creencias que te expanden. Por supuesto. Que tu padre o tu madre te pueden haber dicho, mijito, no se deje mandar por nadie, usted es único, usted puede hacer las cosas. Mientras, yo por ejemplo tengo una creencia que viene de mi abuelo, ¿sí? Y digo, es espectacular, porque mi abuelo decía, mira, con tu vida haz lo que te dé la gana. Qué profundo, ¿sí? ¿No? Exacto, qué profundo. Con tu vida haz lo que te dé la gana. Y entonces, claro, mi abuelo era costeño, hablaba pero con todas las palabras del caso, claro, ¿sí? Y obviamente nosotros nos quedábamos viéndole así como, pero ¿y qué va a decir mi papá? ¿Y qué va a decir mi mamá? Pero quiere decir, Pablo, que entre tu abuelo y tus padres ya había una diferencia, a pesar de ser de generaciones anteriores a las nuestras. Ajá. Ya había una diferencia en cuanto a cómo las creencias marcaban a cada uno de ellos. Pero es que ahí viene la segunda parte de la creencia que implantó mi abuelo. Ajá. ¿Sí? Y decía, con tu vida haz lo que te dé la gana, siempre y cuando no permitas a nadie que te señale ni a ti ni a los tuyos con el dedo. Oh, okay. Entonces, date cuenta la profundidad de esa creencia. Y así nos crió mi padre también. Ve, con tu vida haz lo que te dé la gana. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, yo empecé en mi vida universitaria, ¿sí? En contra, y digo en contra porque yo era súper vago, ¿ya? Entonces, digo, empecé en contra, pero mi padre apostó y creyó en mí, ¿correcto? Y dijo, ok, vamos a hacer una cosa, tú trabajas para mí, tu trabajo es estudiar. Si tú no me das el resultado esperado, es como en un trabajo, no cumpliste los indicadores, gracias, hasta luego. Así de sencillo. Perfecto. Tú puedes hacer lo que te dé la gana durante la universidad. Si tú quieres, estudias, si no, no estudias. ¿Correcto? Pero en el primer semestre, ¿qué es lo que hacemos? Valoramos indicadores. ¿Cumplió el indicador establecido? Sí o no. No, gracias, hasta luego, vea cómo se mantiene. Perfecto. ¿Sí? Es que todo lo que hacemos en el día a día, todo lo que vamos desarrollando en nuestras actividades diarias, sea en la casa, en el colegio, en el gimnasio, en el parque, cuando sales a caminar o a hacer deporte, tiene una relación directa con lo que nosotros tenemos en nuestra mente, tiene una relación directa con lo que nuestros padres, nuestros ancestros nos han dejado. Total. Y cuán importante es que nosotros, y tú lo dijiste hace un momento, vayamos filtrando todo eso también y cambiándolo, porque tenemos una generación y tenemos gente que viene atrás. Si cometemos los mismos errores, vamos a crear el mismo tipo de personas. Exacto. Y otra cosa que yo creo también es que ya los que vienen después de nosotros tampoco están dejando que eso suceda. Tú dijiste, hay cosas que se respetan todavía, uh-huh. Hay cosas que ya no se respetan, no solamente porque nosotros creemos que ya no se deben respetar de esa forma tan rígida, sino porque las nuevas generaciones han tomado su espacio y hacen valer su posición también. Exacto, y es sumamente importante respetar aquello, pero vale la pena mucho mencionar de que somos del cúmulo de creencias que tenemos. Así es. ¿Correcto? Entonces, esto es súper importante porque, claro, mi abuelo nos decía eso, por ejemplo, mi abuela tenía, digo, nosotros vivíamos en un buen matriarcado, mi abuelo falleció allá por el año 87. Bueno, eso creo que es algo que no ha cambiado. Sí. Todos vivimos en un matriarcado. Pero es interesante porque mi abuelo fallece en el año 87, okay. ¿Correcto? Y mi abuela se queda sola, obviamente, y claro, mi abuela mantuvo la familia unida de una manera impresionante, ¿sí? Y mi abuela era la que decía que es así y que no. Yo recuerdo un par de veces, mi padre no me dio permiso para ir a alguna fiesta, y yo iba donde mi abuela a llorarle, ¿no? ¡Abuelita! Y mi abuela decía, ok, ¿para qué quiere ir a esa fiesta? Entonces, claro, tú le explicabas, ¿no? Yo me acuerdo una vez le dije, es que abuelita, hay una chica que me gusta. Iba a estar en esa fiesta. Y mi papá no me deja ir. Y si me la ganan, ah. ¿Sí? Y mi abuela, alcahueta, ¿sí? Para hablar en términos bien ecuatorianos, ¿sí? Alcahueta, dice, ok, se va a esa fiesta. Pero mi papá no me dejó, usted se va. Ah, sobre, ¿sí?, la autoridad de tu padre. Exactamente, sobre la autoridad de papá. Usted se va. ¿A qué hora viene? Qué sé yo, no me acuerdo si le dije tal vez 12 de la noche o 1 de la mañana, ¿no? Y mi abuela dijo, no, a las 11 en punto está aquí. Pero usted escoja. Claro. Usted se va, yo hablo con su papá. O sea, permiso con normas. Exactamente, permiso con normas. Y ojo con esto, hay de vos que no lo cumplas. Así es. Porque se acabó el apoyo de la abuela. Y tú tenías que pasar por donde ella diciéndole, ya llegué. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, medías de ese tema. Mi padre, obviamente, cuando le dije, papá, hablé con la abuelita, y la abuelita, ok, mamá tendrá sus razones, está bien. Y papá aceptaba el tema. A pesar de que se iba en contra de la autoridad de él, ¿no es cierto? Pero papá sabía que mamá tenía una razón para. ¿Sí? La abuela tenía una razón para. Y esto era súper importante porque mi abuela siempre decía, hay momento para todo. Hay momento para llorar, hay momento para comer, hay momento para reír, hay momento para trabajar, hay momento para todo. Usted tiene las mismas 24 horas que las tuvo Jesús cuando vino a la tierra. Así es que usted cumpla y haga rendir esas 24 horas. Wow, qué difícil ese asimilar ese símil con Jesús, un ser supremo, un ser que todos lo tenemos muy claro de que supo manejar su vida, supo manejar sus tiempos, pero bueno, la abuela era sabia y también tenía sus razones, ¿no? Y por eso es importante que nosotros reconozcamos la sabiduría que hay detrás de, ¿correcto? ¿Por qué hacía ese símil? No era porque me decía, ustedes niño Dios, bonito está, nació el 21 de diciembre. No, no es de eso, ¿sí? El tema es que mi abuela lo que decía es que tú tienes las mismas 24 horas que cualquier persona en este mundo y que depende de ti que lo sepas aprovechar. Así es. Perfecto. Entonces no te quejes de lo que pasa en tu vida si tú no lo sabes aprovechar. Hay momento para todo. Mi abuela todos los días a las 3 de la tarde era la hora santa. Y a las 3 de la tarde, esté donde esté, ella, si estaba viajando, 3 en punto de la tarde, paraba el carro y hacía parada el carro en el que ella estaba y se ponía a rezar. Y ella tenía una hora santa. Perfecto. Mira, ahora que tú mencionas de eso y los horarios y ese tipo de esquemas, a mí me pasa, por ejemplo, todavía, ¿no? Que yo creo que soy criado un poquito todavía bajo esos parámetros conservadores. Para mí una hora muy importante es la hora del almuerzo, ¿no? Hoy con la tecnología, con lo que se vive, en los apuros que se vive en el día a día, muchas familias han dejado de compartir esos espacios. Han dejado de tener ese espacio donde uno, si bien es cierto, cada uno vive su forma, a su manera, el día a día. Pero yo creo que es importante tener parámetros que todavía marquen el desarrollo de las actividades dentro de un hogar, dentro de una familia. Es decir, total, el desayuno a una hora, porque mi mamá me decía en algún momento cuando yo no llegaba, esto no es un hotel, ¿no? Aquí, yo creo que a todos nos dijeron eso. Sí, aquí no se come a la hora que usted quiere, aquí se llega a tal hora y se come, se almuerza a la hora que es. Uh-huh. Lo mismo, llega a partir de las 12 de la noche, le pongo llave y ve a dónde duerme. Total. ¿No? Entonces uno sabía y tenía esos criterios de que no, uno no puede faltar a esas normas, a esas leyes que la madre, el padre imponían, porque al final de cuentas no lo hacían por mal. No, no. Lo hacían por bien. Ahora, que nos han marcado mucho en muchas cosas, como tú dices, sí, y nos han limitado en otros casos, ¿no? Nos han limitado porque esas creencias no nos dejan avanzar y a lo mejor sabemos que hay algo que hacer después de cierta hora, pero como tenemos en la cabeza que no se puede hacer, nos limitamos. Eso es solamente un ejemplo. Exacto. Ahora, justamente por esto es sumamente importante analizar esa dirección IP que tú tienes, ¿correcto? ¿Qué creencias son las que te están inhibiendo? ¿Cuáles son las que te están prohibiendo? ¿Y cuáles son las que te están expandiendo? Cuando tú haces este análisis, cuando tú eres consciente de esto, tú puedes empezar a cambiar ciertas cosas. No eres estático, tú puedes cambiar. ¿Y tú puedes cambiar en base a qué? A tus valores. La clave fundamental está allí. Yo creo que hoy por hoy muchas de las cosas que suceden es porque sí hay una crisis de valores, ¿sí? Cuando empiezas a analizar todo el tema de corrupción y tanta cosa, es ¿por qué pasa esto? Oye, la corrupción es de dos vías. Así es. ¿Sí? Así el que ofrece y el que recibe. No solo es el que recibe, corrupto. Oye, y el que ofrece también. ¿Sí? Yo tuve una experiencia profesional en la cual íbamos a hacer un contrato y nos dijeron el 10% en esta cuenta. Y dije, no. Y ese contrato representaba literalmente el presupuesto del año siguiente que arrancaba. Por supuesto. ¿Sí? Y yo dije, lo siento mucho. Y claro, una persona me dijo, oye, pero qué bruto, te arrancabas del año con el presupuesto cumplido y mis valores en el suelo. Entonces, pues, obviamente. Viene lo que tu padre te dijo alguna vez: haz con tu vida lo que tú quieras, pero no dejes que te señalen. Exactamente, ese, yo creo que ese es el punto, y creo que como arranque tenemos un punto fundamental. ¿Por qué razón? Porque en lo que vamos a manejar del duelo, ¿sí? Es muy importante las creencias que nosotros tenemos alrededor y cómo vamos a poder manejar estos elementos. Así es, Pablo. Bueno, estimados amigos, la intervención de Pablo, esto puede extenderse. Tenemos temas para tratar. Muy extensos, pero muy impresionantes, y esto es muy apasionante. La PNL, la neurolingüística, es muy apasionante. Así es que vamos a tener un pequeño receso para que Pablo también tome un poco de aire, porque esto está muy emocionante, y luego entraremos a fondo ya con el tema que hoy nos trae acá la radio, que es el duelo y el manejo del duelo con técnicas de programación neurolingüística. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional María Esther, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional. Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta tres premios. El primero de $8,000 y tres menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también tres menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07 22 477, extensión 1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, de regreso ya con Pablo Illingworth, nuestro invitado del día de hoy. Seguimos en este apasionante tema de la neurolingüística y creo que, Pablito, tenemos suficiente tiempo para entrar en el tema que nos trae hoy. Bastante interesante y muy importante hacer esta introducción que hicimos, porque es importante que la gente sepa cuál es el origen o de dónde vienen muchas de nuestras limitaciones. El tema del luto es un ejemplo muy, digamos que fuerte, pero al mismo tiempo muy real, muy que nos puede llegar a todos, y que de hecho, como dijimos al comienzo, no es solamente la muerte de una persona, es el luto en cualquier situación de la vida diaria, de la cotidianidad. Entonces empecemos, no sé cómo quieres que abordemos este tema. Bueno, primero creo que es importante definir un poco, como decíamos, este tema del luto, en qué momentos vivimos esos procesos de luto, ¿correcto? Podemos vivir esos momentos de luto incluso con la muerte de quien éramos hasta ayer. ¿Correcto? Okay. ¿A qué me refiero esto? Por alguna situación tomas la decisión de cambiar, ¿correcto? Dices, mira, esto no está bien, analizaste las creencias y demás, y dices, a ver, esto no me está funcionando, voy a cambiar, ¿sí? Y es importante que tú aceptes que va a haber un proceso de luto en el que te va a doler dejar lo que eras anteriormente. ¿Por qué razón? Digamos que yo el día de ayer hice este proceso, analicé y dije, no, esto no me está funcionando y yo tengo que cambiar. Oye, son 42 años que vengo viviendo de esa manera. Y ahora... Digamos, Pablito, perdón que te corte. Un ejemplo claro, si soy un fumador empedernido y quiero dejar de fumar, eso puede tener esa... Te va a dar un proceso de luto. Te va a dar un proceso de luto y ese proceso de luto es importante que lo vivas. ¿Por qué razón? Porque caso contrario, mira, es tan sencillo como esto. El cerebro ocupa más o menos un 2-3% de tu masa corporal, ¿sí? Pero genera o consume más del 45-50% de la energía de tu cuerpo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro para ahorrar energía? Pues genera hábitos. ¿Sí? Y dentro de esos hábitos está el tema de, por ejemplo, el hábito de ir a trabajar, el hábito de fumar, el hábito de la comida que tienes, el hábito de verle a mi padre todos los días, el hábito de verle a mi madre todos los días, el hábito de verle a mi abuela, el hábito de saberle que mi abuela está ahí. No le veo todos los días, pero sé que mi abuela está ahí. Entonces, hay muchas cosas que nosotros generamos hábitos y que no nos damos cuenta que están ahí, están en automático. Eso es como el inconsciente. ¿Vos? Exactamente. Entonces, tú sabes que la abuela está ahí, ¿sí? Y claro, capaz que no compartes mucho, la abuela está ahí. Y el rato que la abuela, por un tema de edad, ni siquiera por enfermedad, sino por un tema de edad, fallece, pues ese hábito nos empieza a recriminar el hecho de, no estuve ahí con ella, no le di tanto tiempo, ahora ¿cómo voy a hacer para tenerle a ella todo el tiempo conmigo? Y empieza un montón de cuestionamientos alrededor de que disparan ese tema del apego. Lo que más nos duele en el momento de la pérdida de un ser querido es el apego, ¿sí? Okay. Mira, nosotros como entrenadores de PNL, dentro de PNL Esfera, que es nuestra empresa, el año anterior, en el mes de septiembre, tuvimos la pérdida de nuestra madre, ¿sí? Y fue un tema bastante fuerte porque fue, no digamos de la noche a la mañana, pero en 3 meses, chao. Okay. Literalmente. Mamá enfermó, empezó a mejorar, de hecho entró en el hospital, estuvo en terapia intensiva y después de esto sale, ¿sí? Y de terapia intensiva fue como a los 5 días de haber salido de terapia intensiva ya estaba en la casa. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, oye, pero ¿cómo? O sea, médicamente, incluso los médicos nos dicen, ha tenido una recuperación impresionante, ya puede irse a casa y seguir con el tratamiento. Empezó a estar todo súper bien, iba muy bien, muy bien, muy bien. Empezó a recuperar su vida, su jovialidad, de una manera increíble. Y de repente, pues, ¡bum! El día lunes estuvo conmigo en una parrillada nocturna donde personas que trabajamos en temas de Reiki y demás, estábamos conversando, la pasamos súper chévere, la fui a dejar en la casa. El martes dijo, oye, me siento demasiado agotada. Miércoles tuvo una convulsión y jueves falleció. Ese fue el proceso. Completamente inesperado y rápido. Totalmente inesperado y rápido. De hecho, cuando tuvo la convulsión, mi hermana estaba con ella, me llama, me dice, mamá no reacciona, voy a verla, logramos hacerle reaccionar, y digo, las cosas se dan como tienen que darse. Llamaba al 911, no había ambulancias en Quito. No había una sola ambulancia en Quito. Y me decían, llamen una hora. Y ¿cómo vas a llamar en una hora si le tengo convulsión? O sea, el tiempo no da. De repente reacciona mi madre y me dice, por favor, llama a tus hermanos porque me voy. Imagínate eso. Y yo te digo, puedo dar ejemplo de mi abuela. Mi abuela le llamó a mi papá, ¿sí? Le dijo, Vicente, ven que necesito hablar. Entonces mi padre va a la casa de mi abuela y le encuentra acostada. Le digo, mamá, ¿y vos cómo hacía acostada? ¡Qué milagro! Mi abuela era de las que a 6 de la mañana ya estaba en pie. No, ya no me levanto más. El día de hoy me voy. ¿Aguanta cómo? Empezó a hablar con mi papá, le dio instrucciones literalmente de cómo tenía que proceder para ayudar a que la familia se mantenga unida. Le dijo, tráeme un vaso con agua porque el viaje es largo. Se tomó 3 bocados de agua diciendo, uno es por el Padre, uno por el Hijo, otro por el Espíritu Santo. Respiró 3 veces y ahí quedó. Increíble. Entonces, imagínate, mamá sabía que se iba a morir también. Mamá dijo, llama a tu hermano porque me voy. Entonces le llamé a mi hermano Javier, que está acá en Quito, le llamé a mi hermano Javier, a Andrés, que vive en Ambato, y automáticamente Andrés llegó, habló con mamá, tuvimos un tiempo de reflexión entre cada uno de ellos, le acompañamos y a las 5 de la mañana falleció. ¿Sí? Y esto es súper importante, ¿por qué razón? Porque a las 5 de la mañana obviamente nos dolió a todos la partida de mi madre, lloramos muchísimo por la partida de mamá, empezamos a hablar de qué pasó, por qué sucedió, que es el proceso normal. ¿Sí? Ahora que mencionas el tema de llorar, Pablo, dentro de un proceso de duelo, ¿cuán importante es expresar ese sentimiento de dolor o de tristeza que uno tiene mediante la expresión de las lágrimas? Exactamente, y esto es súper importante. ¿El agua para qué sirve? Para limpiar. ¿Las lágrimas qué hacen? Limpiar. Entonces salen desde adentro hacia afuera. ¿Qué están limpiando? El dolor que tienes dentro. ¿Sí? Es esa la concepción del llanto, es sacar el dolor que hay adentro, no reprimirlo, sino sacarlo. Hay personas que dicen, no, ya lloraré después. De hecho, mi abuela, cuando mi abuelo falleció, ella dijo, a ver, ratito, hay que encargarse de esto. Empezó a hacerse cargo de todo, terminó todo el funeral de mi abuelo, ¿sí? Y todos decían, pero mamá, por favor, ratito, una vez que se termine todo, tendré tiempo para llorar. Ella era la que decía, hay tiempo para todo. Así es. Y cuando ya se terminó todo, ya se le enterró a mi abuela dijo, por favor, no me molesten porque voy a dedicarle 2 días a llorarle al Arturo. Se encerró 2 días completos a llorarle, pero... y se le escuchaba, ¿sí? Y después de esos 2 días salió y dijo, perfecto, he llorado lo que tenía que llorarle al Arturo, mi vida continúa. Pero entonces, esos 2 días que tu abuela lloró y le dedicó a tu abuelo y a sentir la ausencia, ¿es el luto? Es parte del luto. Es parte del luto. Mira, hay personas que toman la decisión de que el luto dure toda la vida. Conozco gente de que el luto le dura toda la vida. Fallece su pareja y la vive sufriendo durante 40 años. ¿Sí? Ese proceso de vivir el luto, de acompañar el luto, está bien. Mira, tengo un amigo en Perú. En Perú es muy común de que el proceso de luto se demore un año. Okay. ¿Sí? Entonces todo un año. Yo creo que acá en Ecuador antiguamente se manejaba. Antiguamente, esquema, ¿no? Exactamente. Y todo el año vestidos de negro. Así ¿correcto? Es. Entonces es el proceso de luto, ¿correcto? Pero ojo con esto, el cerebro, por eso hablamos de la programación neurolingüística, ¿correcto? Nuestro cerebro se programa y reprograma continuamente. Entonces el vestirte de negro te está anclando al tema de perdiste a tal persona. Es decir, te mantiene en ese momento. Exactamente, te mantiene conectado a ese momento. Mira, en el proceso del funeral nosotros cometemos varios errores y le anclamos a la persona, es decir, fortalecemos aún el dolor. ¿Por qué? Porque el rato que nos acercamos y le damos el abrazo de pésame, ¿sí? Frotamos la espalda, golpeamos la espalda, y claro, esta persona después de haber recibido, qué sé yo, 40, 50, 100, 200, 1000 abrazos de las personas, termina totalmente anclado a ese proceso. Es decir, a ver, y para que nuestros amigos escuchas... tengan un poco más claro qué es el anclaje. El anclaje, sabemos, es por un proceso de repetición muchas veces, uh-huh. ¿sí? Quedarnos en ese momento, no salir de ese momento. Es decir, el momento en que yo abrazo tantas veces, o la persona recibió tantos abrazos de tanta gente y le dijeron lo mismo, ¿no? Que acá se acostumbra, siento mucho, uh-huh. o mi más sentido pésame. Si algún momento alguien más la vuelve a abrazar, ella va a traer su mente al momento del dolor. Exactamente, ¿por qué razón? Porque el rato que siente el abrazo, el cerebro genera las conexiones neuronales de tal manera en que saca del hipocampo, recuerda lo que hablábamos al inicio, saca del hipocampo la historia de dolor, ¿sí? Y inmediatamente la amígdala dice, y entonces el hipotálamo dice, hay que sufrir, y entonces dispara el sufrimiento, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vivas el proceso de duelo, que le des el tiempo, pero que decretes cuánto tiempo quieres sufrir por eso. Okay. ¿Correcto? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros dijimos, perfecto, vamos a llorar hasta las 7, 8 de la mañana, que mamá falleció a las 5 de la mañana, ¿sí? Y dijimos, okay, démonos el espacio para llorar, ¿sí? Y esto será hasta que el médico pueda venir a hacer el levantamiento y tengamos que hacer todos los trámites del caso, ¿sí? Ahora, Pablito, mucha gente dirá, eso es demasiado frío. Exacto. Eso es demasiado, digamos que se sale del contexto de lo que nosotros vivimos en el mundo latino, ¿no? Ajá, en el mundo total. Latinoamericano, en el mundo ecuatoriano, donde lo que tú dices es muy cierto. El duelo, el mismo hecho de tenerle de cuerpo presente durante un periodo en una funeraria donde toda la gente va a hacer la despedida. Y ahora hablar de que te pones un tiempo para vivir el duelo y luego dejarlo, ¿cómo se debe manejar? Okay, mira, nosotros tenemos anclado de que el duelo es un proceso de recordar con dolor a la persona o a la situación a la que estamos velándola, ¿correcto? Okay. Mamá, por ejemplo, nos dejó claramente dicho que era lo que ella quería en su velorio. Ella no quería que nadie esté vestido de negro. Estuvimos en la funeraria, pero todo el mundo estaba de blanco. Muy, ¿correcto? Muy interesante. Solo date cuenta ese cambio del anclaje, del negro al blanco. El blanco, pureza. ¿Correcto? Entonces, todos vestidos de blanco. Y a las personas que compartimos que mamá había fallecido, les dijimos, si nos quieren acompañar, bienvenidos, vestidos de blanco. Perfecto. ¿Sí? Es decir que si nos anclamos nuevamente, con el negro nos traía el dolor, con el blanco nos traía una sensación de paz. De paz, de tranquilidad. De tranquilidad. Imagínate qué música hubo en el proceso. Sí, música que a mamá le gustaba, que mamá era francesa, entonces hubo música en francés, sí. Y aparte de eso, mi mamá nos pidió que la gente, que si había alguien que llore en la sala, que por favor lo saquemos. Que wow. Ella quería que la gente ría. Y en el velorio de mi madre contamos anécdotas, la gente se levantaba y decía, yo me acuerdo de tu madre esto, pero tenían que ser las anécdotas que hagan reír a la gente. Por supuesto. ¿Sí? Y fue así como mis hijos estuvieron en el velorio, mis sobrinos, y se mataban de la risa, y ellos contaban historias. Mi abuelita hizo esto, y que nos ayudó de esto, y se mataban de la risa, y sí, lloraban un ratito, pero luego se conectaban de nuevo con lo bueno de la vida. Es decir, nosotros normalmente, ¿qué es lo que sucede? La persona que fallece, ¿sí? Ya su vida se acabó ahí, sí, depende de la creencia, ¿no es cierto? Así podemos es. Hablar de una vida futura, etcétera, etcétera. Otros podemos decir, ya quedó ahí, listo. Y es respetable, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos quedamos anclados recordando la muerte. No recordamos la vida de esa persona. Ese es uno de los factores que nosotros hicimos. Justamente mamá falleció un jueves, nos dimos el espacio, el viernes estuvimos toda la familia juntos, el fin de semana cada familia estuvo en su lado, pero recordando el tema de mamá. Yo, por ejemplo, estuve en casa recordando a mamá, recordando las situaciones y demás, y el día lunes empezamos a hacer un homenaje a mamá. Tenemos un podcast, ¿sí? Nosotros nos dedicamos al tema de programación neurolingüística como claro, modo mejor, de vida. Qué mejor ejemplo de todo esto y el manejo de lo que estamos hablando hoy, el tema del luto, en una experiencia propia de gente que conoce cómo se debe hacer y cómo se debe manejar. Mira, lo que tú me hablas del funeral a mí me parece tan interesante porque es un manejo de masas, ¿no? O sea, exacto. Llegar al control del grupo de personas que fueron al velorio, ¿sí? Y hacer que cada uno entienda que el deseo de tu madre fue hacerlo diferente. La vida. Y que esa gente que estuvo ahí no sienta dolor, sino más bien que deje que la persona se vaya en paz y uno se quede con lo mejor de esa persona, me parece formidable. Exacto, y es justamente no anclarte con el dolor de la pérdida. Ojo con esto, la persona que falleció, su cuerpo que está ahí, ya no siente nada. Nosotros quedamos anclados ¿con qué? Con la pérdida. ¿Por qué? Por el apego. Lo que nos hace daño es el apego. Fallece nuestra mascota, nos da pena, claro. El apego es lo que nos hace daño. Si nosotros recordamos a nuestra mascota las cosas buenas que hubo en la vida, pues obviamente te das cuenta que la recuerdas con mucho cariño a tu mascota. ¿Sí? Yo tuve una mascota que por varios años, el nombre de la mascota era Coqui, ¿sí? Y la recuerdo claramente, y de hecho marcó muchísimo mi vida. ¿Sí? Pero cuando falleció la mascota, de hecho la mataron lamentablemente, pero obviamente sí, me dolió, sufrí y demás, pero yo recuerdo mucho lo que me enseñó como mi mascota. La fidelidad que me enseñó esa mascota a mí, hacia mí, hacia amarme a mí mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente, son factores que valen la pena recordar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El apego a que esa persona ya no esté con nosotros es lo que nos duele, es lo que nos hace llorar. Nosotros hicimos esta experiencia de tener toda una semana dedicándole programas, ¿sí? De una hora, hora y media en este podcast que hacemos, ¿sí? Contando sobre todas las enseñanzas de mamá. Entonces, ¿cómo nos enseñó a vivir una vida sin miedos? ¿Cómo nos enseñó a hacer realidad nuestros sueños? O sea, recordando la parte noble, la parte buena del ser humano, porque al ser un ser humano habrá tenido también errores, habrá cometido errores, habrá tenido fallas muchas veces, porque así somos los seres humanos, pero en estos momentos ya eso no tiene validez. Nos perjudicaría en lugar de hacernos un bien. Claro. Creo yo que lo que ustedes han hecho es algo, obviamente, insisto, la gente va a decir, claro, porque tú lo sabes hacer, porque tú lo conoces, pero yo creo que como para ir ya dándole cierre a este interesante programa y a este interesante tema, esos puntos claves que deberíamos ir manejando como personas comunes y corrientes de en la cotidianidad, para cuando un tema de esto se presente. Como dijimos, el luto no está solamente en la pérdida de una persona, de una mascota, sino en muchos otros temas y aspectos de nuestra vida diaria. Mira, si bien es cierto, hay miles de herramientas que pueden utilizar de programación neurolingüística, voy a soltar algunas sin dar explicación de ellas, porque más bien sé que en tu programa vas a ir continuamente trabajando estas herramientas. Sí, seguro te tendremos de vuelta por acá muy pronto. Sería un placer, sería un placer. Y mira, podríamos hablar un tema de generar anclajes, podríamos hablar de submodalidades, podríamos hablar de la misma hipnosis, de la reprogramación mental. En fin, hay un montón de maneras que podemos utilizar para poder vivir el proceso del duelo. Yo voy a resumirte en algo muy importante, ¿sí? Por favor. La primera, agradecimiento. ¿Sí? Okay. Si tú empiezas a agradecer las cosas buenas que esa persona, ese trabajo, esa mascota, esa situación te dio, empiezas realmente a festejar la vida de esa persona, ¿correcto? Okay. Entonces, y vale mucho la pena, ¿por qué? Porque dices, hasta el último momento me enseñó, ¿sí? Entonces, ese agradecimiento te permite ver desde otro punto de vista, ¿correcto? Okay. Segundo, es súper importante, como te digo, ver desde otro punto de vista. Y el otro punto de vista es saber que tú eres el que se quedó aquí y que tienes que honrar. Ojo, agradezco, honro la vida de esa persona. El momento en que yo agradezco y honro, ¿sí? Honro la vida de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá, etcétera, etcétera. Honro el trabajo anterior. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Cuando una persona sale del trabajo por despido o porque se acabó su contrato o lo que sea, normalmente la gente habla mal de su antiguo trabajo. Así es, ¿sí? Así es. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? No estás honrando lo que sucedió. Y no estás agradeciendo, no estás siendo agradecido con lo que ese trabajo en su momento te dio. Y por ende, inconscientemente, te atas más al antiguo trabajo, a la antigua pareja, al antiguo lo que sea. Okay. ¿Sí? Entonces, date cuenta que el momento en que tú honras y hablas bien de lo que sucedió, bueno o malo, algo aprendiste, algo te dio. Si es un trabajo, te mantuvo alimentándote por un buen tiempo. ¿Sí? Entonces, te generó experiencia, te generó contactos, gente, conociste, viviste anécdotas. Exactamente. Entonces, al honrar, tú empiezas ya a soltar las cosas. ¿Correcto? Y ese es el tercer punto que es importante, desprendimiento. El momento en que tú agradeces, honras y te desprendes, el proceso del luto, del duelo, es mucho más llevadero. normalmente cuando vivimos apegados al tema es que decían, ay, es que no le dije esto. Oye, okay, entonces siéntate, piensa que tu pariente que falleció está ahí contigo y agradécele y dile todo lo que tienes que agradecerle. ¿Por qué razón? Porque somos energía y tú estás enviando la energía. Pero si tú te quedas apegado a esa persona, pues definitivamente es como que tendrías un cordón al cual vas cargando por todo lado y te vas haciendo nudo cada vez que te acuerdas de esa persona. No, y desde ese punto de vista, muchas veces, estimados amigos, cuando nos quedamos callados con lo que tenemos o queremos decir, estamos atándonos a esa parte del luto que hoy Pablo nos está explicando. Es decir, en la vida diaria, cuando nosotros no decimos o no soltamos lo que necesitamos soltar, muchas veces estamos manejando ese mismo tipo de energía o esa misma situación. Qué importante, Pablo, eso de soltar, lo más difícil, creo yo, del proceso. Correcto, pero sí es difícil cuando nosotros lo marcamos como tal, ¿correcto? Yo creo que cuando no podemos soltar es nuestro ego que está hablando. Okay. ¿Sí? Y el ego es lo que realmente nos aleja del yo soy. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante que nosotros aprendamos a soltar, ¿sí? A soltar, ¿por qué razón? Porque el rato que tú generas un aprendizaje, estás soltando las cosas negativas, ¿correcto? Perfecto. Entonces, por eso es súper importante agradecer lo que esa persona, ese trabajo, esa persona, esa situación que ahora ya no está contigo y que te genera el dolor del duelo, pues entonces, siéntate, saca los agradecimientos, ¿qué agradeces de eso? ¿Sí? Incluso agradezco los malos momentos porque eso me dio tal cosa, ¿correcto? Bueno, te generaron experiencia para afrontarlos si se vuelven a presentar de una manera diferente. Exactamente, honra cada instante que estuviste con esa persona, honra las cosas que te dio, ¿correcto? Y finalmente suelta, el momento en que tú dices, okay, hasta este momento cargo con esto, a partir de ahora lo suelto. Y ojo, si lo decretas, es decir, si lo verbalizas, tu cerebro empieza a hacerlo. Recuerda que el cerebro aprende por repetición. Entonces, mientras más le lloro a la persona, más está aprendiendo a sufrir la ausencia de... Más te ancla. Exactamente. Entonces, mientras más yo decreto el gracias por y a partir de este momento suelto la carga, no digo la relación, la carga que esto está representando en mi vida, entonces tu cerebro va a aprender por repetición y dentro de un par de días, un par de semanas, automáticamente vas a sentir que esto ha dejado de pesar lo que normalmente está pesando. Por supuesto. Amigos, ¿cuán importante es verbalizar? Ese es un término que Pablo nos acaba de compartir. Súper importante que nosotros aprendamos a verbalizar. Muchas veces el quedarse callado, el no decir o el pretender que los demás entiendan lo que uno quiere decir, ata a cada uno de nosotros a todo eso que está mal, a todo lo que nosotros no queremos que suceda. Y eso es parte también del luto que vivimos en la cotidianidad. Como decíamos, el luto no es perder una persona, es perder un trabajo, una relación, una mascota. Mucha gente se afecta con cosas tan simples del día a día que hablábamos el otro día, que eso genera el estrés. Exactamente. Sí, por eso es importante, mantente renovando tu mente continuamente, ¿sí? Esto es súper, súper importante, alimenta, nutre con buena información, escucha buenos programas, ¿para qué? Para que esto te permita mejorar continuamente. Si quieren ver cómo manejamos el tema del duelo de mamá, les invito a que visiten en nuestro podcast, que está en Spotify, como Dosis de Poder. Ahí van a encontrar justamente siete capítulos dedicados directamente a la vida de mi madre. Perfecto, muy bien, Pablito. Quiero agradecerte por este tiempo compartido. Realmente cada minuto, cada segundo que estuvimos acá y siempre contigo es un aprendizaje diario. Espero poder tenerte pronto nuevamente de regreso. Estamos elaborando una serie de temáticas para poder ir desarrollando. Vamos a comenzar a desarrollar de una forma diferente el programa, donde tengamos mucha más gente viniendo. Queremos hacerlo muy dinámico, muy algo diferente, algo que la gente lo sienta, que la gente lo viva en el día a día. Yo creo que hoy la gente ha sentido que aprendió, y aprendió mucho, porque todo lo que tiene que ver con neurolingüística, a pesar de que decíamos hace capítulos atrás, es un término que muchas veces nos deja como, como que, pucha, muy complicado, ¿no? Pero es el vivir día a día, aprender a vivir de una forma diferente, uh-huh. aprender a manejar nuestra mente, nuestro pensamiento. Y como hemos dicho, no dejemos que la mente nos domine, dominemos nosotros a nuestra mente, hagamos de lo inconsciente cosas que sean conscientes. Pablito, si quieres despedirte de nuestra audiencia, muchas gracias de mi parte nuevamente. Chévere, muchísimas gracias. Para nosotros en PNL Esfera siempre es un placer poder estar en radios, compartir con la gente, ayudarlo. Y como les digo, si quieren tener más acceso a herramientas y demás, en redes sociales estamos como PNL Esfera. Nos pueden encontrar ahí, ahí pueden encontrar nuestros podcasts, herramientas, blogs, videos. En todas las redes estamos como PNL Esfera. Y definitivamente esto vale la pena, porque si logramos cambiar nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Así es que, por ende, simplemente les invito a que mi lema es relájense y disfruten. Así es que eso es lo que quiero invitarles a que hagan. Gracias, Ber, por la invitación y estoy a tus órdenes. Perfecto. Muchas gracias, amigos. Terminamos acá nuestro programa y les invitamos para la próxima semana estar nuevamente con nosotros y compartir estos interesantes temas relacionados con la programación neurolingüística.